Ahora sí, estáis sintiendo la sintonía de Radio Pumarín en Radio Cuca, radiocuca.org, 107.3 de la FM. Y damos en el último día. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Están aquí Marcos y David, yo soy Bea, que nunca nos presentamos, somos así de guays. Y nada, tenemos programa de despedida con nuestras secciones habituales, libro de lo increíble, deportes, musiquina y poco más. Desde las 5 hasta las 6 aquí estaremos. Podéis sentirnos después a través de internet, que colgamos todos los programas en nuestro blog, asociacionjuvenilbarataria.blogspot.com, asociacionjuvenilbarataria.blogspot.com. Y antes de que se me olvide, voy a chupar micro porque mañana presentamos la revista El Mundo de Selene, que está dentro del grupo de comunicación, también de Barataria y de Recuerdas, la Asociación de Mujeres. Y vamos a estar a las 6 de la tarde en el Ateneo Obrero de Sisión, en la calle Covadonga número 7, pues presentando la revista. Estáis todos y todes convidáis pues a vernos, a conocernos y bueno, si os animáis a participar para el próximo número, pues están las páginas de la revista abiertas. Nada, sin más empezamos con David Fernández, que en breve nos va a empezar con su libro de lo increíble, que parece ser que lleve verdad lo que cuenta, aunque a veces meta miedo. Vamos para allá. Buenas tardes. El libro de lo increíble, por David Fernández. En algunos pueblos del sur de Francia durante el siglo XVIII se veneraba con respeto el falo del santo provenzal Fautín. Las mujeres acudían a la iglesia para cortar virutas de su desproporcionado órgano viril, con las que hacían pócimas para estimular la concepción. Los sacerdotes, para no echar a perder la reputación del santo, colocaron un palo en las ingles de la estatua, que mediante encubiertos golpes con un mazo de madera desde detrás del altar iba recuperando las dimensiones perdidas. Jesucristo no nació un 25 de diciembre. La verdad es que nadie sabe con certeza la fecha de la Navidad. En el siglo III, Clemente de Alejandría propuso el 20 de mayo como día del nacimiento de Cristo. La Iglesia de Armenia aún sostiene que la fecha correcta es el 6 de enero. En cuanto a la Iglesia Católica, escogió esta fecha en los tiempos en que eran perseguidos por los romanos. 25 de diciembre era la celebración del Natalis Solis Invicti, el sol inconquistable. Amenazados por los cultos paganos, los cristianos decidieron utilizar la misma fecha para festejar su Navidad, aparentando de este modo que se integraban en las celebraciones romanas. El cardenal Rodrigo Borgia, que más tarde se convirtió en el papa Alejandro VI, vivía con una romana llamada Vanozza Cattanei, mujer que antes había estado casada 3 veces y era madre de 6 hijos. También se le acusó de haber tenido relaciones sexuales con su hija Lucrecia. Más del 70% de la población mundial era polígama hasta que la cristiandad impuso sus modos de vida. San Lorenzo, mártir de la Iglesia Católica, murió en el año 258, quemado lentamente en una parrilla. Sobre su tumba se levantó una iglesia, que aún hoy es una de las siete basílicas de Roma. Sin embargo, otras parroquias italianas aseguran tener las reliquias del santo y de su martirio. La parrilla, la paletilla del mártir, un brazo, la mandíbula, una parte de la espina dorsal, un dedo, un pie, dos costillas y un poco de grasa. En los años del Renacimiento, la abadesa italiana Benedetta Carlini fue condenada a pasar 40 años encerrada en una celda de la abadía y ser alimentada a base de pan y agua por haberse hecho pasar por un ángel masculino llamado Splenditello y obligar a cometer actos de lesbianismo a una joven hermana de la comunidad. Solo podía salir para ser azotada y oír misa. Como consecuencia de la sequía que asolaba el departamento mexicano de las castañas en 1833, el alcalde mayor del pueblo decretó artículo 1. Si en 8 días desde la fecha no llueve abundantemente, nadie irá a misa ni rezará. Artículo 2. Si la sequía dura 8 días más, serán quemadas las iglesias, conventos, capillas. Artículo 3. Si tampoco llueve en otros 8 días, serán degollados los clérigos, frailes, monjas, beatas y santurrones. Además añadía, y por el presente se conceden facultades para cometer toda clase de pecados para que el supremo hacedor entienda con quién tiene que vérselas. La noticia fue publicada en el diario La Libertad. Afortunadamente llovió. Se ha calculado que en el siglo VIII la Iglesia era propietaria de más del 20% de la superficie de Europa Occidental. La llamada tregua de Dios, que originalmente se basaba en principios como la protección de los eclesiásticos, viajeros y mujeres, el respeto a la propiedad ajena y la lucha contra el bandolerismo, fue drásticamente modificada en el año 1027. Desde entonces consistía en detener la guerra cuando la había, desde la noche del miércoles hasta la mañana del lunes y los días festivos. En la tregua solo se permitía batallar durante 90 días al año. La observancia de estas normas llevaba implícita la absolución de todos los pecados, mientras que su incumplimiento suponía la excomunión. En un censo efectuado en 1490 por encargo del Papa Inocencio VIII, aparecieron 6.800 cortesanos, prostitutas y concubinas al servicio del disoluto clero romano. En tiempos de la Biblia estaba prohibido vender una sinagoga para ser utilizada como curtiduría, casa de baños o urinario. Cuando la santa florentina María Magdalena de Pazzi, 1556-1607, caía en éxtasis, lo cual era muy frecuente, pronunciaba las palabras con tanta rapidez que necesitaba de 6 secretarias para que fueran apuntando sus frases. A veces hablaba durante días enteros. La Virgen María es la mujer que ha aparecido más veces en la portada de la revista Time. La Iglesia Católica tiene 60 santos registrados con el nombre de Juan. Después de estas historias increíbles, vamos ahora con una de nuestras grabaciones de los estudios del Centro Social de Radio Pumarín, maravillosos. Tenemos a Carlos, que nos hace su resumen deportivo del fin de semana. Cuando oigáis hoy, ya ayer, porque lo grabamos el lunes, y cuando oigáis mañana, ya hoy, porque se refiere a hoy, creo. Bueno, un poco de lío, pero bueno, a buen entendedor, pues no hay problema. Y los que estáis en esto del mundial vais a pillarlo enseguidina. Pues nada, vamos con Carlos, después Marcos, en vivo y en directo, va a traernos su propio resumen y bueno, a ver qué nos cuenta, que siempre nos da una visión muy detallada del panorama deportivo. Ahí va Carlos. La selección española empató protagonista con Italia, con gol, marcó de Italia, por Italia y por España marcó Cés. Y Croacia ganó 1-3 a Irlanda. Hoy hay un partidazo entre Francia e Inglaterra a las 6. Y a las 9 menos cuarto, Ucrania contra Suecia. En grupo A, el primero del grupo va Rusia con 3 puntos y seguida de Polonia con otros 3. Y luego el grupo B, encabezado por Croacia con 3 puntos y España e Italia con 1. Y colista del grupo Irlanda. Tenemos las selecciones de Dinamarca y Portugal, que viene de perder de perder con Alemania 1-0. Luego tenemos a Holanda. Alemania a las 9 menos cuarto en Canal 4, creo que es. España jugó bien, lo único problema allí es que dejó a unos de los delanteros en el banquillo, o Torres, o Negredo, o Llorente, y tenía que haber sacado al principio al del Sevilla, a Navas, Jesús Navas, por la derecha, por la izquierda, Carcerla, y arriba Llorente y Negredo, para poder ir el espacio por las fantas. Y y para que le llegue el balón, centrar los balones a segundo palo, para que los delanteros puedan rematar para marcar goles. Si no le suelta el balón, los delanteros no pueden marcar goles. Yo creo que el jueves va a jugar por lo menos con un delantero de referencia para poder ganar a Irlanda y sacar partido adelante contra Irlanda del Norte. Ayer Curacia hizo un gran partido con Sevilla. Con un centrocampista, no me acuerdo cómo se llama, del Sevilla de eso, y lo hizo bastante bien. Estuve viendo la selección española en el palco, los príncipes Letizia y Felipe, y el príncipe Felipe. En Rajoy y tengo oído que estaba también por ahí Mourinho viendo también el partido de España e Italia. España va a ganar los dos partidos que le quedan de grupo sin ningún problema contra Irlanda del Norte y Croacia para llegar a cuartos de final para pasar a la siguiente ronda. Pues después de este exhaustivo repaso de Carlos de la actualidad de la Eurocopa, casi podríamos decir, tenemos hoy en directo a Marcos, que nos fae el resumen ya, pero de todas las modalidades deportivas del mundo mundial, no, pero de España a España, sí. Y, Marcos, ¿vamos para allá? Sí, vamos. Venga. Vamos con los deportes en Radio Pumarín, por Marcos Valle. España e Italia empataron 1-1 el domingo 10 de junio en la Eurocopa del 2012. España jugará contra Irlanda el 14 de junio a las 9 menos cuarto. Y jugará contra Croacia el 18 de junio a las 9 menos cuarto. Y como dice Carlos, España e Italia tienen un punto al empatar. Y Croacia tiene 3 puntos al ganar a Irlanda. Vamos con tenis. Récord man, Nadal, gana su 7º Roland Garros ante Djokovic, que se queda sin el Grand Slam. Borg augura que puede ganar 2 más. Baloncesto. El equipo de Lasso aplasta al Barça, 85-59, que sufre su mayor derrota en la era ACB y se sitúa a un triunfo de ganar la liga. El próximo partido será mañana a las 10 en la 1. Fórmula 1. El Gran Premio de Canadá, el vencedor fue Hamilton. Vettel quedó cuarto y Alonso quinto. La clasificación queda encabezada por Hamilton con 88 puntos, le sigue Alonso con 86 puntos y el tercero es Vettel con 85. El próximo Gran Premio se disputará en Valencia, donde Ferrari preparará una evolución en su coche. Eso es todo. ¿Acabaste? Sí. Por una vez entendí los deportes. Que una información que me cuesta asimilar. Estábamos aquí, David y yo, medio bailando. Somos ochenteros ahí. Ochenteros. A que os recuerda, los que... Menos este grupete. Sí, sí, como oye, Technotronics. A mí no me suena, pero... Lo que dijo Carlos de tenemos el micro abierto, Marcos. No, coméntalo si quieres. Así que se entere todo el mundo, aquí como en clase. Lo que dijo Carlos de España y Italia tiene un punto y Croacia tiene tres puntos, lo dijo Carlos también, ¿no? Yo creo que sí, que comentó los puntos de España e Italia. Sí. Por si alguien no quedó claro, Marcos y Carlos insisten en la puntuación actual de España. Bueno, pues nada, dejamos sintiendo a los que nacieron a finales de los 70 esta canción que seguro que bailasteis en la discoteca. ¿Bailaste la David en la discoteca? Puede que sí. Puede que sí. No vamos a contarlo todo. Basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde. Hoy vamos a hablar del solsticio de verano y de las diferentes culturas y civilizaciones cómo celebran esta fiesta. Empezaremos con las fiestas griegas dedicadas a Apolo. Griegos, romanos y celtos celebraban la noche de San Juan con verbenas, música y danzas que incentivaban a las fuerzas de la naturaleza para influir en el destino próximo e inmediato, tener suerte, amor, pedir salud y prosperidad a dichas fuerzas naturales. Para los griegos esta fiesta estaba destinada a Apolo, a quien tributaban con procesiones de antorchas, pidiéndole que no les dejase en tinieblas. Los griegos creían en la magia del solsticio, abriría las puertas de lo incógnito y por un breve lapsus el hombre podría gozar de los privilegios de los dioses de ahí la leyenda griega de poder traspasar espejos y visitar mundos paralelos. En España, durante la dominación árabe, confraternizaban judíos, católicos y musulmanes, unidos por la mágica fiesta del sol y del fuego. En Alemania unía varias generaciones y pueblos distantes. En Francia la hoguera solsticial era prendida, precedida por el propio rey. Similares culturas las tenemos en civilizaciones hindú, cuyo dios del fuego, Indra, era idolatrado entre cánticos espirituales. Engalonaban sus hogares preparando piras de las cuales se conservarían sus cenizas por todo el año siguiente, y con las formas de las llamas y con los restos de las cenizas profetizaban el porvenir. Asimismo, ritos paralelos eran compartidos por pueblos distantes separados del viejo mundo por el Atlántico o el Pacífico. Los ingas, con el festival de el Inti Yaraimi, fiesta del sol, en la explanada de Sacahuamán, cerca de Cuzco, Justo a la salida del sol, el Inca elevaba los brazos y pedía al sol que trajera calor. Los habitantes de la zona se engalanaban con sus mejores prendas al estilo de sus antepasados quechuas y recreaban el rito inca, muy similar tal y como se realiza durante el apogeo del Tahuantinsuyo. En México los guerreros aztecas tenían el vínculo con el sol y la renovación de los fuegos. Los mayas con cánticos para sembrar y tener buenas cosechas, cánticos y vestimentas. En Estados Unidos con ritos mágicos simbólicos entre hogueras y danzas solares, en coincidencia con el 24 de junio, día de San Juan Bautista. En Israel es llamada la fiesta de la flor y su origen está en la festividad alemana de Rosenfest, fiesta de la rosa, que se celebra en Ténida Blanca, en honor de las damas, en simbología del respeto y admiración que se tiene por las mujeres, de la reina de los cielos y de la llegada al mundo de su hijo, el joven dios solar, reencarnando la vida de la naturaleza, representando al sol como al padre y generador masculino. Caldeos, egipcios, cananeos, persas, sirios, fenicios, griegos y romanos, casi todas las culturas e imperios celebraban durante el solsticio de invernal el parto de la reina de los cielos y la llegada al mundo de su hijo, el joven dios solar, reencarnando la vida de idílica de la naturaleza, representando al sol como el padre y generador masculino. En la antigua civilización, los monarcas de todos los imperios se hicieron adorar como hijos del dios sol. Acabamos de escuchar a Ana Fernández haciéndonos un repaso exhaustivo, también estará gente aquí muy detallista, de celebraciones del solsticio de verano. Y ahora había pedido yo, me gusta mucho proponer que la gente, los participantes del programa, se despidieran cada uno con una canción. Ana decía que iba a venir, pero no vino, pero sí que nos grabó ayer su dedicatoria. Vamos a ponernos ahora también. Y Marcos tiene tiempo todavía para pensar su canción. Yo no pierdo la esperanza de que Marcos nos dedique una. Vamos a seguir con Ana de momento. El taller de comunicación, quería compartir con ustedes dos canciones favoritas mías. Una es la de Mecano, dedicada a Salvador Dalí, y la otra es Juan Salvador Gaviota. Y diré ahora los motivos por los que las dos me interesan o me gustaron mucho. A mí me gusta mucho pintar. Creo que la naturaleza es arte y la vida es arte y es el oxígeno porque respiramos. Toda nuestra vida está relacionada con el arte, desde nuestras gafas, nuestra forma, nuestra habitación, la naturaleza, todo en esta vida es arte. Por eso a mí esa canción me llegó mucho al corazón, aunque dibuje muy mal y pinte muy mal, porque me gusta pintar. Y me llegó al corazón porque me gustaría reencarnarme en pintura para que algún genio plasmase y diese vida a una obra y quedarme plasmada ahí para siempre. También me gustaría representar con un lápiz o un papel que el primer niño dibujara su garabato. De momento son las cosas en que me gustaría reencarnarme. No en un gran genio, porque de ser pintor me gustaría ser el más olvidado, el mejor y el más olvidado. Y la otra canción es la de Juan Salvador Gaviota. Bueno, creo que las cortapisas que nos ponemos algunas veces para hacer cosas en la vida son nuestros miedos. Y el volar implica un poco de eso. Juan Salvador Gaviota, que quiso volar y no podía, o no lo dejaban. Muchas veces no puede por sus miedos. Yo creo que el miedo paraliza a la gente. Y otras veces es como si los miedos están en nuestra imaginación muchas veces. Pero es como si los demás golieran nuestro miedo y se volviera todo contra nosotros. Si me gustaría educar a la gente en la confianza y a educar a los niños, sobre todo en el no miedo, en la valentía. Y si ven a alguien debilitado, que no sean su demonio particular, que sean su ángel protector y que ayuden y que enseñen a volar. Esta es la historia de un hombre que sabía que todos nosotros llevamos dentro un salvador. Un hombre que bien podría llamarse Juan Salvador Gaviota. Sobre la mar, en solitario y sin amigos va. Juan Salvador se va hacia un lugar donde los que han sido elegidos van, van. Hoy no importa la pena que fue su condena y el verse apartar tan abandonado le hizo distinto, le hizo mejor. Soñaba con pueblos tan altos, tan limpios, tan cerca del mundo, tan cerca de todos, tan cerca de Dios. Y ante las puertas de su casa se posó. Juan Salvador Gaviota se fue alejando del suelo y ante las puertas del cielo, donde la vida es eterna, yo permiso mi dolor, color y verde hacia tierra, y predijo el amor entre su gente, les enseñó el poder que hay en la mente, y les mostró el camino de la Salvador. Ana acaba de comentar que se quería reencarnar en pintura y os vamos a dejar ahora con un tema que evoca este deseo. Pues ahí va Salvador Dalí del grupo Mecano. Dalí se desdibuja

mind to move to its pulsation, base vibrations and sensations. Pause is not embracing, mind and body must be free to please stake it all in, nothing to lose, everything to quit. Let it control you, hold you, mold you, not the older, new. Touch it, taste it, free your soul and let it face you. Got to be what you wanna, if the groove don't get your rhyme, folks gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dance. Pues acabó, ¿cómo era, David? Que lo pronunciaste muy bien en inglés. Eso, mira qué guapo. Vale, pues tócame a mí, que también me despido y voy a poner yo una canción que a mí me gusta y sé que a más gente también, porque como vivimos tiempos viejos, tiempos salvajes, pues voy a dedicar esta canción a los mineros, los y desinterines que están en fuerga y algún funcionario, maestro que también está en fuerga. Y voy a dedicar esta canción a la huelga indefinida y a toda la gente que la necesite, que nunca sobra una canción. Leonard Cohen, de Partizan. Primo now. de la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les amants l'ont pris. Il est mort sans surprise. Estamos llegando al final del programa. Tenemos un archivo más aquí de grabación de Ana, que se quiso despedir y pedir perdón por no hacer los deberes, que la riño yo a veces porque no me lo lee antes. Pero bueno, porque me gusta a mí reñir, que haya trabajar, trabaja. Vamos con la despedida de Ana, grabada, que no pudo venir. Y después Marcos va a presentarnos una canción ya para acabar. Qué bien, qué bien. Dejámoslos con Ana. Bueno, antes de despedirme, quería pedir disculpas a todos por no traer este año, este curso, los deberes bien aprendidos, por mi mala dicción, por mis lapsus, por mis todos. Procuraré para el próximo curso traerlos mejor aprendidos, los deberes. Y también quería felicitarles el solsticio, que les traiga mucha suerte la noche de San Juan. Pidan mucho por esa boca. Hasta el próximo curso, si nos vemos. Si tienen la valentía de escucharnos. Es Ana, es Ana. Marcos. Sí. ¿Cómo soy de mandona? Presenta Streets of Philadelphia. ¿Y por qué te gusta? Aunque sea porque sí. La de Philadelphia de Bruce Springsteen. ¿Por qué mola o por qué? Bueno, porque te trae recuerdos. Porque no sé por qué. Ya, porque lo tenemos que decir todo, ¿vale? Bueno, porque nos gusta. Vamos a escucharla. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to my myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Acabó ser lo que se daba. ¿Qué decís, Marcos? ¿Esta canción era buena, pa? Pa cuando vas en coche conduciendo o vas solo en el autobús, pues es muy buena pa eso. Pa sentís un poco acompañado. Acompañado, sí. Bueno. Pues nada, por mi parte, estamos aquí haciendo repaso de la gente que pasó por Radio Pumarín en Radio Cuca. Teníamos a Ana, que estuvo hoy en la distancia. ¿Quién más? Ayúdame a hacer memoria. Luis. Gary. O Gary. Yo llamaba a Lugari. Gary. Déjanos llamarlo como queramos. Graciela. Carlos, que se incorpora al final. Ana, ya la dije yo. Ana, ya la dijiste. ¿Quién hablaba de sexo y relaciones? Francisco. Frank, que nos instruyó sobre los usos afectivos. ¿Con quién empezaste tu taller, Marcos? Con alguien que trabajaba en San Lázaro. Una terapeuta. Elena Cáceres. Elena. ¿Quién nos leía cuentos en asturiano? Elena. No. María Jesús. Ah, María Jesús, sí. Que acabamos de hablar de él, que estuvimos él y yo aquí solos los primeros martes, que nadie venía conmigo más que él. Ah, sí, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. No, acabamos de hablar de él. ¿Cómo se bien, llama? Bien, bien, por si nos está escuchando. Estábamos recordando a la gente que pasó por aquí. Que empezó el primero sí. Y hace mucho que ya no viene. Miguel. No. Dani, hombre, eso, Dani, no me salía. Lleváis el premio igual que... Así que ganamos dos. Bueno, a todos ellos, a toda esa gente, personalmente agradece ellos que participaren en este taller y que se animaren a venir a hacer este programa, que espero que el año que viene, en octubre o por ahí, volvamos a estar por aquí. Unos cuantos, unas veces unos, otros otros, otros otros. Y más nada por mi parte. ¿Qué contáis, David y Marcos? Pues nada, encantados de estar aquí en las ondas, compartiendo espacio con vosotros y he aprendido muchas cosas en esta temporada. Bueno, y hasta, a ver, hasta septiembre o hasta septiembre. Hasta la próxima, venga. Hasta la próxima. Así no nos equivocamos. Chao, chao. A cuidarse y a ser felices todos. Saludos, bienvenidos al 12º volumen de Norte Majara.